¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión de Los Palomazos, el cual es una sección en la cual nos gusta platicar con gente especializada, con gente que trabaja en el medio, porque de repente puede ser un poco aburrido únicamente tener a los cuates, no, bueno, a los cuates nunca es aburrido, pero hablar con puro crítico especializado, bueno, también es divertido hablar con ellos, pero pues no únicamente nos gusta hablar de lo que se ve del otro lado de la pantalla, sino platicar con personas que están envueltas en este medio, y me da muchísimo gusto darle la invitación se la habíamos dado, darle la bienvenida a alguien que pues ahora sí que ha tenido varios proyectos y que sigue con varios proyectos de realización cinematográfica. Leonardo Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Y tú? Muy bien. No, pues un gustazo, qué bueno que aceptaste la invitación y pues vamos a platicar poquitito acerca de algunas de los vericuetos de lo que tiene que ver con el hacer el cine, con el hacer que esto mismo le llegue a las salas, a la gente. Porque de repente es algo que, sobre todo si uno no tiene como que mucho conocimiento o experiencia, uno como que a veces se queda con la sensación de que hacer una película es pues juntar el varo, produces, grabas, editas y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces vamos a hablar poquito más acerca de eso. Pero para que la gente ubique un poco, ¿por qué no nos das una ligera sinopsis acerca de lo que has hecho o de lo que estás haciendo y tu experiencia en esto del cine? Bien, pues todo empezó hace, ¿qué será? La verdad es desde que tenía como 13 años, empecé haciendo páginas de internet. De ahí a los 15 me contrataron en una empresa y poco a poco fui haciendo, por ejemplo, fotografía para las mismas páginas que hacíamos. Hasta que llegó un momento donde los clientes me decían, oye, ¿puedes integrar videos o hacerme un video para, ¿cómo se llama? Para también subirlo a mi página que acabas de hacer? Y es así como fui empezando como en la parte de video y más sobre el tema de marketing. Entonces, fue hasta, ¿qué será? Como el 2000, en el 2011 hice como lo primero que con los primeros pininos ahí en cine y entré a un equipo que se estaba formando de un proyecto 48, justamente, fue el primero que se había hecho, me parece. Y bueno, afortunadamente lo primero que hice fue bastante bueno, quedamos en segundo lugar, me llevé ahí un reconocimiento, aquí atrás está Happy por si la están viendo, bueno, y después en 2013 fue que me aventé a hacer mi primer cortometraje, de ahí, a partir de ese momento y para acá, fue que ya empecé como la parte de cine. Exacto, y por ejemplo, bueno, es parte como una onda recurrente. Aquí en México es muy curioso porque tenemos algunos caminos como que están un poco marcados. Usualmente, si quieres hacer cine, usualmente trabajas obviamente en producción o trabajas en publicidad porque a final de cuentas, pues uno tiene que vivir de algo. Y es lo que también te ayuda muchísimo precisamente a agarrar callo, ¿no? Si estás en un llamado de, no sé, hay veces que en pauta comercial tienes que aventarte, dependiendo si estás con un cliente o con varios, varios comerciales, y eso te ayuda muchísimo a tener, pues, callo, ¿no? Se le podría decir, para la producción, y pues eso a final de cuentas, pues estás trabajando con lenguaje audiovisual. ¿Tú hiciste algo? Justamente. Ah, viene. Sí, justo, algo muy padre de lo, ¿cómo se llama? Algo muy padre que me gusta de todo lo que hacemos en la parte de publicidad es que cada 2 o 3 días estamos haciendo algo con la cámara, ya sabes, todo el tiempo estamos haciendo alguna producción, estamos levantando imagen de algo, lo que sea. Entonces eso, como dicen, ¿no? Nos da muchísima experiencia y ya cuando estamos en el momento de resolver, pues bueno, recurrimos a todo ese tipo de cosas que ya habíamos hecho antes, como dices, de la parte de experiencia. Exacto, y bueno, tú también ya estuviste obviamente trabajando en narrativa, mencionabas precisamente lo de un cortometraje que estuviste haciendo y tuviste también ya tu ópera prima precisamente en cine, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de ella? Sí, Cometa. De hecho, a ver si puedes abrir la pantalla como lo hiciste ahorita. Claro, lo estoy buscando en este preciso momento. Cometa fue mi ópera prima y justamente aquí atrás está Bowie, por ahí anda, que es quien me inspiró a hacer la película porque lo recogí de la calle justamente y pues vivimos ahí varias cosas juntos. Ah, ahí está El trailer. tráiler de la película. Y pues la verdad es que esto iba a ser antes un cortometraje. Según yo, iba a ser mi segundo cortometraje. Y después el tercero, el cuarto, el quinto. Soy fan del número 8. Y dije, ah, pues es que seguramente es porque iba a ser el 8. Y no, y de pronto empecé a hacer mucho más grande la historia. Se la mostré al director de fotografía, Diego Vargas. Y le dije, mira, ya creo que ya quedamos, ya está lista. ¿Qué le cortarías tú? Y la verdad es que me dice él que para qué cortarle si ya tenemos toda una historia completita. Entonces, mejor detallar y pulir lo que ya tenemos. Y pues vamos a aventarnos a hacer nuestra primera película. La verdad es que eso creo que no es algo que no había dicho antes, pero justamente de mí no nació la idea de, claro, voy a hacer mi primera película. Sino fue porque Diego me dijo, hagamos esto una película. O sea, él fue como el loquillo que se le ocurrió. El que te estuvo empujando, ¿no? En cierta medida para esto. El que me dio un empujonzote. Y fíjate, es curioso, esto es algo que yo platico de repente con mis amigos en algunos de los lugares en los que he trabajado. Y precisamente de repente eran las ideas. Yo hay algo que critico tal vez mucho de manera injusta, muchos podrían decirme, sobre el manejo de los cortometrajes. Y no es porque no me gusten, sino de repente hay un punto en el cual, bueno, ¿y por qué no mejor hacemos algo que ya sea una escena, por ejemplo, para una película? Y con eso lo utilizamos como pitch precisamente por buscar patrocinadores para que se vea parte concretamente de lo que se está haciendo. Claro, en un cortometraje tú estás contando una historia en particular que es más fácil de vender, entre comillas, porque es una historia más breve, pero tristemente, pues no hay prisa, no hay mucha exposición para los cortometrajes. Teníamos festivales como Expresión en Corto en su momento, ahora es el Guanajuato International Film Festival, pero pues en las selecciones de cortometrajes en varios festivales, fuera de la familia y de la gente que va a apoyar o que participó, pues en realidad no hay Sí. mucha exposición ni muchas personas que lo puedan ver. Y curiosamente aquí, en tu caso es muy interesante porque pues ya te brincaste por algo que en realidad tiene la exposición, que es una película. ¿Cómo te sentiste como que dando ese brinco? ¿No sentiste como que fue así como que exponencial o dijiste, ah, no, esto es, piensa que son 10 cortometrajes seguidos? Pues sí, bueno, más bien, eso que acabas de decir es muy, muy, muy relevante porque si bien ya estaba metido en toda esta onda de hacer ya la película, ya sabes, ya tienes la cabeza así saturada y de pronto, la verdad es que te preguntas más de 1000 veces qué rayos estás haciendo, por qué te metiste en ese problema. Pero algo que acabas de decir es muy bueno porque si bien cada secuencia de la película lo dividí como si fuera un cortometraje. Entonces me dejé de preocupar por una súper, súper película de hora y media y me empecé a preocupar por contar bien cada segmento de la película. Entonces eso fue una, no sé si es técnica, si alguien más lo haya hecho, supongo que sí, es muy obvio, pero a la vez me sirvió muchísimo porque así me dediqué a querer, o más bien a mostrar cada momento como yo lo quería hacer. Sí, y es parte de los mismos ejercicios de narrativa. Un saludo, a ahora sí que los que nos han acompañado en otras transmisiones, como Arturo Camarillo, que él sabe muchísimo sobre precisamente estas cuestiones, da clases de guionismo enfocado precisamente en estos aspectos, porque al final de cuentas, una historia tú la divides en distinto número de escenas, ¿no? Y una película usualmente, dependiendo del tipo, puede ser entre 17, 21, bueno, son números más o menos estándar de las secuencias, pero bueno, eso es lo que te va llevando poco a poco, y pues es como, se me figura como que te tienes que acabar la pizza y mejor no te concentres en qué es una pizza, sino vámonos rebanada, rebanada, ¿no? Concéntrate en Si lo que no, te la tienes enfrente. acabas. Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar ya un poquito acerca de los aspectos que de repente pueden ser un poquito más truculentos, por decirlo de alguna manera. Porque bueno, ya hemos hablado incluso aquí mismo acerca de manejo de guión, de narrativa. Tenemos varias entrevistas que ahí échenle una navegada en la sección de Internet Film School dentro de Churros y Palomitas, donde platicamos con varios guionistas, platicamos acerca de realización. Ya hemos hablado también con editores. Y también algo que hemos hablado recientemente es precisamente sobre el manejo para que las personas puedan ver esta película. Por algo que mencionaba ahorita es, hay quienes creen de que, hay directores, y tengo cuates que es eso, de que pues es que yo de producción yo no hago nada, distribución ya que lo revise mi productor, yo me voy a enfocar en el siguiente proyecto, que qué fregón, porque seguramente tienen un productor que los puede apoyar de esa manera, pero sin embargo, me interesaría que nos hablaras un poco acerca de tu experiencia. ¿Cómo es que llegó a cines? No sé si podamos hablar tal vez de algo de algunos números, con cuántas copias salió. Yo sé que estos a veces son temas como particulares, porque de repente platico con un cuate que una película de él, Rebeldes de Altura, se va a estrenar dentro de poco. Y él de repente me mencionaba, no, pues vamos a salir con poquitas copias. Y yo, oye, pues ¿cuántas son poquitas? ¿30? ¿35? No, como 300. Y yo, estás del otro lado, esos números son para presumirse, ¿no? Pero bueno, yendo contigo, Leo, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de cómo fue la experiencia o qué puertas se tuvieron tal vez que tocar para que tu película lograra llegar a un público o fue muy fácil desde el principio? Ojalá y haya sido así. No, ya sabes que siempre es un proceso muy largo. Alguien ya te está atacando por allá. Ay, si no. Ya, los Bowies ahí andan. No, la verdad es que bien lo acabas de decir. O sea, el proceso de hacer una película, pues no solo es como lo básico que todos sabemos, ¿no? De la preproducción, la producción y la post, ¿no? La verdad es que antes de eso está cuando creas la idea, después está cuando consigues el dinero, está la preproducción, la producción, la postproducción, que ya conocemos todo. Y lo más difícil de todo, pues al menos en la parte del cine independiente, por así decir, es la parte de exhibición o distribución. Hay películas que ya nacen con la idea de distribución, que ya las hacen las grandes empresas, entonces esas películas no tienen este problema, ¿no? Pero justo en el caso de esta película de Cometa, una de las cosas que más sufrimos, pues sí, fue la parte de distribución. Y digo sufrir de manera no tan, ¿cómo será?, como dramática, porque, o sea, conozco proyectos que se hicieron justamente antes que el mío o durante el mío y hasta la fecha no han salido. Y es por falta de distribución. Algo que funcionó muchísimo con Cometa fue que hicimos un fanbase tal cual, y muy honestamente, le digo para todos los que están viendo, hice una réplica de lo que pasaba en MySpace hace muchos años, cuando lanzaban las bandas sus rolas, cuando, ya sabes, cuando los seguíamos al principio y todo eso. Muchas bandas se hicieron así por redes sociales, por MySpace, no sé si te acuerdas. Y justo empecé a crear un fanbase para la película. Si bien todas las veces que he ido a juntas de brief para que me enseñaran los proyectos que teníamos que grabar y todo eso, fue como aplicar todo lo que aprendí desde que empecé a hacer cosas de publicidad a los 15 años en esta película. O sea, 15 años después ya, porque tengo 34 ahorita, y cuando la empezamos a hacer fue hace 5 años más o menos, fue como aplicar todos estos conocimientos. Y fue algo bastante padre, porque hicimos el fanbase, y de ahí, por ejemplo, cuando teníamos 20,000 personas en redes sociales, les dije a todos que esto iba a ser una película, es una película independiente, y que necesitábamos de su apoyo para poder lograrla o hacerla. Después, cuando teníamos entre 150 y 170,000 personas en la página, ya habíamos terminado la película, ya teníamos un primer corte, y les pedí a todos de favor que fueran a tocar la puerta de Cinemex, de Cinépolis, para ver quién nos abría y quién nos decía, órale, bienvenidos. La verdad es que fue una idea bastante loca, a veces hasta absurda, porque tú tienes que llegar, o sea, la distribuidora no son los cines. O sea, Cinépolis sí tiene su distribuidora, Cinépolis Distribución, ya algunos años, pero ya sabes, o sea, como no es como el camino tradicional. Entonces, lo que hicimos sí fue pedirle a la gente que fuera con los gerentes de Cinemex, de Cinépolis, a preguntar por la película. Y sucede que 3 semanas después me escriben de parte de Cinemex unas personas y tal cual me dicen que están interesados en ver la película. Entonces, ahí es donde apareció la luz, ya sabes, y todo fue gracias a que la gente lo pidió. Entonces, Según yo y mi teoría, es que Cometa es la primera película en México que llega al cine, pero porque la gente lo pide. Y fíjate que es yo creo que un caso muy interesante, sobre todo porque esto es, me atrevo a decir que es caso de estudio precisamente porque es algo que nuevamente en la escuela no te lo enseñan, ay, si te graduaste con los máximos honores en el CUEC, en el CCC, en Centro, en cualquiera de estas instituciones, qué fregón, pero sin embargo, pues una cuestión es el rollo académico y es interesante porque aquí se conjunta con tu propia experiencia, ahora sí que el producto que tenías que vender era tu historia, tu película. Y es interesante porque en vez de hacer una estrategia de medios, por decirlo de alguna manera, para una marca, pues ahora sí que vamos a mover tu marca. Y efectivamente, ahorita estamos viendo algunas imágenes tanto del fanpage en Facebook de Cometa la película. Tú ya nos Falta hablabas Bowie. de ahí está precisamente. Oh. Sí. Ahorita va a saltar para verse, ¿no? Aquí está abajo ahorita. Y está la otra loquita. Y precisamente pues estamos hablando de más de 220 mil personas. También algo interesante porque usualmente, y es algo que yo he mencionado, pues la ventaja es que no eran bots chinos, o bots hindús, porque precisamente el mejor Eran bots tipo, mexicanos. exactamente, y ayudaron a ejercer esta presión porque a final de cuentas hay una cuestión que se nos olvida como público. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, en otros programas, de que nos quejamos porque las películas nos llegan todas dobladas y las queremos subtituladas. Pues es según el mercado, según el tipo de complejo, según la zona. ¿Y por qué nada más me traen? En México tenemos a los que yo les digo los mártires del cine nacional, que de hecho me encanta criticarlos porque cómo nos encanta hacernos los sufridos, exactamente. Es que las exhibidoras no nos dan los espacios. Tenemos 20 salas, de las cuales 27 son solo para los Vengadores y nada decirles mexicanos. Y hoy, concretamente, yo les daba el jalón de oreja. Al cabo, no me pelan de que, a ver, mártires del cine mexicano, ¿por qué no están alabando que tenemos en el lugar 5 y 6 dos películas mexicanas en el top 10 de taquilla? Pues no los veo hoy, como que dándose de latigazos o alegrándose en este caso por algo ventajoso, pero al punto que voy con esto es, esto refleja precisamente que la gente sabe de una película, quiere ir a verla, y una estrategia que tú lograste hacer y que yo creo que fue de una manera muy efectiva, es precisamente el lograr que la gente que va a hacer que las películas lleguen a más personas, sí, no es el Twitter, bueno, sí ayuda a tener las redes sociales, pero sin embargo es la gente que se encarga de exhibirlas y son los gerentes de los cines, que yo creo que es en este caso un sector bien olvidado, porque pues es a los que si tú eres cineasta deberías invitarle los tragos o tratarles bien o hablarles, o en este caso pues Las manda palomitas. exactamente mandarles gente precisamente para que se reflejara el interés en una película, ¿no? Sí, justo. Y por ejemplo, hay algo que es muy básico para las distribuidoras y es que hacen una junta de gerentes con Cinépolis y Cinemex y muestran las películas. ¿Y para qué? Pues para que todos ellos estén enterados de qué trata la película, cómo la van a poder promocionar en sus cines. Entonces, es algo parecido. Yo no sabía de este proceso, obviamente, hasta que me fui involucrando más. Pero sí, afortunadamente, el hecho de haber empezado o pedido a la gente que nos apoyara. Y además de que lo hayan hecho tal cual como se los estábamos pidiendo, eso fue increíble. Mucho tiene que ver el tema. Bien acabas de decir, nos quejamos por pocas salas de exhibición, pero es que también tenemos que abordar cosas como que nuestro producto debe ser muy comercial, sumamente comercial para que la gente le guste. Si no, la verdad es que hay espacios como el Cine Lido, o hay lugares que hay salas pequeñas que tal cual pues puede estar ahí tu película porque no es para toda la gente, ¿no? Por el nivel intelectual, por lo que sea, porque hay películas muy, muy buenas y difícil de entender, pero es porque así quieren los autores. Entonces, yo la verdad lo que estaba, o sea, para mí Cometa es una construcción enorme de un comercial que dura 1 hora y media con la finalidad de que cuando terminas de verlo tengas las ganas de ir a adoptar. Ese es mi punto para hacer la película. Y curiosamente esto se reflejó, estaba ahorita buscando algunas de las notas, te voy a ventanear, no, precisamente de cómo se iba, cómo llegó al público en general, más información acerca de esta película. Y por ejemplo, tú lo veías en las notas de distintos medios, en este caso es del Universal, en el cual el Sí. enfoque es, sí, de la película, pero es el titular tal cual es, crearán conciencia animal con Cometa. El dinero recaudado por la película será destinado para esterilización canina. Bueno, de entrada, una película de perros, entonces vamos a evitar que nazcan más perritos, está un poquito raro. No, pero yo entiendo por qué es la causa. Entonces, tu producto nuevamente se logró posicionar en este caso. Y nuevamente, no lo digo porque estés aquí, aunque aprovecho que estás aquí. Yo creo que es una manera muy interesante porque estás logrando apelar a un lado que nosotros como seres humanos podemos sentir más empatía. Es muy difícil que alguien no tenga empatía con un perro, con un gato, bueno, con un animal de compañía en general. Y curiosamente esto ayudó. Entonces, distintos medios, estaba viendo también creo que en Chilango, aquí lo tenemos. Y bueno, ¿sabes qué? Bueno. Cometa, la película que te convencerá a adoptar un perrito. Precisamente lo que tú mencionabas, curiosamente se logró transmitir en distintos medios de esta manera. Y ¿sabes qué? Uh-huh. Te hablan de la película, tenemos el teaser, el tráiler, vamos a ver algunos de los detalles, pero curiosamente trascendió con esa causa social. Entonces, es muy interesante porque yo creo que hizo un clic muy padre, por lo que entiendo y lo que me comentas, si era precisamente ahí a donde querías llegar o muy cerca precisamente a donde querías llegar. Pero también fue la cuestión de que no hablemos únicamente de tienen que ir a ver mi película, sino, ¿sabes qué? Esta película tiene un trasfondo que te puede interesar. O sea, no es entretenimiento, pero también te cubre otra arista, ¿no? Sí, justo. Y algo que también teníamos mucha incertidumbre era, si bien es una película familiar, justo cuando estábamos grabándola, había momentos que los actores, pues por la escena que conllevaba, de pronto se les salía una grosería o lo que sea, ¿no? Yo recuerdo mucho de que a pesar de que estuviera muy bien su actuación, hacía un corte, le pedía por favor que repitiéramos y que no dijéramos absolutamente ninguna grosería. Porque si bien es una película independiente, las groserías, el desnudo, el sexo, violación, lo que sea, lo que... No sé, cualquier otro contenido que salga ahí y que pueda, o sea, sí, es muy riesgoso, ¿no? Las cosas que tú pones en la pantalla. Y si una de esas es que nadie te conoce y además tu película tiene alto contenido de violencia o de lo que sea, no se va a ver. O sea, no vamos a tener las palancas para que nos digan, ah, pues si es del director tal, déjalo, porque seguramente es buenísima. Entonces, acá yo les pedía mucho, o hacía mucho énfasis en que no dijéramos ninguna grosería, ni hiciéramos pues, nada malo que después nos repercutiera en la hora de la venta. Exacto, y eso también te ayuda precisamente a complejos más mochos, perdón, un poquito más conservadores, Cinépolis, te estoy viendo a ti, en el cual ayuda precisamente para que tengas este tipo de... para que no te pongan posibles bloqueos, ¿no? En este sentido. Sobre todo porque al final de cuentas es más fácil de promover una película. Otra de las grandes quejas es que de repente, ay, mi película, ¿por qué solo está en la función de las 10 de la noche? Bueno, esta era una cinta familiar, se planteó de esta manera, tiene distintos aspectos, pues va a ser más difícil que te pongan a las 10 de la noche cuando es ya, previamente eran las películas pornochosas, ¿no? Cuando tenías permanencia voluntaria, la última era la que iba por allá. Entonces, pues tú de entrada, perderían dinero. Fíjate que eso no se me había ocurrido, pero es una forma bastante interesante, porque efectivamente el mejor horario sería o en las matines, en un sábado o un domingo, o precisamente para que vaya más público, ¿eh? Eso es un aspecto sí. Que no se estaba cubriendo, ¿eh? Pero bueno, la película llega a las salas de cine, se logra exhibir en las dos exhibidoras más grandes del país, Cinemas Henry seguramente tal vez por ahí tuvo alguna copia o algunos de los otros, de ese creo que es entre 7 y 8% de las exhibidoras más pequeñas, pero al final de cuentas se logró la exposición de esta manera. Una pregunta, ¿se contó con algún tipo de apoyo o de patrocinio de alguna compañía como para impulsar esta película o fue completamente independiente todo? La parte de la producción es completamente independiente. Me refiero a que no hubo un estímulo fiscal detrás de nosotros. Mm. Hicimos una campaña de crowdfunding donde pedíamos 500 mil pesos para hacer, porque según yo ya tenía un premio por ahí que no llegó y por ahí estaba un inversionista, hasta ahí voy a decir, un inversionista que se llama César, Cesarín que puso una parte de la lana. Entonces dije, ah, pues bueno, con este premio y la lana de César, me faltan 500 mil ya para hacer la película. Entonces fue por eso que pedí esa cantidad. Y afortunadamente, pues el primer día fue increíble. ¿Cuánto recaudamos? Como 20 mil pesos. El segundo 28 y el tercero 30, 31 y ya nada. Y fue como... La verdad, ahí me empecé a dar como de topes. Y una anécdota muy chistosa y muy personal es que justo cuando empecé la campaña de crowdfunding, pesaba, yo en lo personal pesaba, ¿qué? 78 kilos, 79. Terminando de hacer la campaña y la película y todo lo demás, llegué a los 96 kilos y eso es Madres. porque, no, no, no, es un estrés terrible, como no tienes idea. De verdad, eso es muy personal. No, no, no sé si a los demás directores le va a pasar lo mismo. Pero es, la verdad es que no, no cambio por nada toda esta aventura que vivimos. Porque además no, no lo hice solo, ¿no? También están mis amigos involucrados. Siempre me ha gustado mucho trabajar con mis amigos. El chico que hizo la música, que se llama Luis Ponce, así llevamos trabajando juntos desde hace 10 años. Él editó la película, él hizo la música. Ah, miren, aquí está de este lado, aquí está Bowie. Bueno, está echadito ahí Bowie. Está Diego Vargas, que es el fotógrafo, también tengo 10 años trabajando con él. Está Héctor Arroyo, que es un gran, gran amigo que llevamos más de 6 años trabajando juntos. Nuriván, que es otro chavo que hizo la parte de producción musical. Realmente, y prácticamente toda la gente con la que trabajé en la película son amigos, con la que pues, hemos tenido un montón de proyectos de chamba, ¿sabes? Entonces, acá llegó la hora de poner en prueba casi, casi la amistad. Y pues echarnos al ruedo, cada quien en sus áreas. Y la verdad es que fue una experiencia pues inolvidable. No, y es muy padre porque al final de cuentas estás trabajando con gente con la que tú ya sabes que hay una química, hay una física, porque al final de cuentas tienes todas las ciencias metidas en esto. Y precisamente pues eso te ayuda muchísimo para que se logre expresar, en este caso en un proyecto que es un poco más grande como es una película. Una pregunta, sobre el manejo del crowdfunding, y a los que nos están viendo les recomiendo porque ahí tenemos un par de charlas concretamente con Raúl Fuentes, que su película previa él la hizo también precisamente a través de crowdfunding. En ese momento fue con Fondeadora, si no me falla la memoria, que ya mutó en una cosa muy distinta ahorita, ya creo que es banco y eventualmente se va a convertir, no sé, en bancos de sangre. No, no, no tengo idea. Bueno, más bien sí tengo idea, Entiendo. pero no, no es tema para esta charla. Pero sin Después en embargo, Oxxo. es, uy, cállate, que ahorita estamos viendo precisamente para que nos puedan cooperar en vía Oxxo, pero bueno, ya. Pero sin embargo, hay distintas maneras en las cuales esto se puede manejar. Otro compañero, el buen César, estuvimos platicando con él acerca de un proyecto cortometraje. Ellos a través de Kickstarter mencionaba el caso acerca de Fundeadora. Y fueron experiencias un tanto distintas. En una se logró completamente el financiamiento, pero fue porque tenían establecidas unas metas muy bajas. Literalmente fue una película que se hizo con menos de 90 mil pesos. Entonces Vale. fue hacerla con el mínimo. Yo le digo, es Escuela Canana, que es una locación, tres actores, mínimo día de rodajes, mucho trabajo actoral previamente, mucho trabajo de guión para que salga casi casi en una toma. Y obviamente con esto eficientías muchísimo lo que es renta de equipo, etcétera. El otro caso no fue tan exitoso porque desafortunadamente no se logró llegar a la meta. Pero sin embargo, ¿tú consideras que es una opción viable para financiar una película o tal vez para apoyar? Porque una película es más cara de que uno cree, o a veces puede ser más barato. Pero el crowdfunding lo ves como una cuestión que sirva, o de a tiro tú lo ves como algo meramente, más bien anecdótico, pero mejor busquemos apoyos por otros lados. Al contrario, yo pensaría, justo lo primero que decías, es que lo primero que yo pensaría de una campaña de crowdfunding es que te sirve mucho para ser más mediático o estar, para que te conozcan. Si bien tal vez no, no aportan dinero a alguna persona, ya supo que existes. Entonces, eso es el primer punto bueno que tiene el crowdfunding, que te pone una plataforma y hace que la gente te ubique. El hecho de estar ahí, pues, pidiéndole a tus amigos, a tus familiares, ay, por favor, ahí chequen el proyecto, pongan su tarjeta, es bien fácil. Es muy padre cuando de pronto hay gente que, no sé, que tiene tiempo que no hablas con ellos y todo eso, y supieron de tu proyecto y justo dicen, ah, mira, ¿qué crees? Ya te aporté ahí 250 pesos, 300 o lo que sea. Y la verdad es que se siente increíble cómo fueron apoyando cada una de esas personas. Algo que sucedió muy, muy padre, y eso es por el tema. Una de las cosas que tenemos que hacer mucho cuando hacemos una película, a mi punto de vista, es encontrar el. ya sabes, la gente a la que va a ir dirigida. Siempre vamos a hacer un producto, siempre una película es un producto y hay que buscar la forma de venderla. Entonces, si tu producto es, ya sabes, si tiene comedia, si es, va a ser familiar, va a ser muy fácil encontrar tú ¿cómo se dice? El público al que va dirigido, porque estás ya muy con la mentalidad muy clara sobre lo que quieres. Entonces, aquí la verdad es que era toda la gente que tiene una mascota o ha adoptado a una, le debe de gustar esta película. Esa era pues, mi premisa en la parte de marketing, por así decir. Y no nos olvidemos mucho de crear esos nichos de mercado y buscar las necesidades y crear los productos que las satisfagan. Y eso yo creo que nuevamente no me canso de confirmar ese punto porque curiosamente es de lo que hemos hablado y creo que es curioso porque experiencias en rubros distintos pero ahí suelen converger. Es muy importante. Recordemos que una película a final de cuentas es un producto. Nosotros podemos tener la historia de mi vida, a mí me emociona, te la quiero compartir, pero si no sabemos vender la idea o si de a tiro es un proyecto y un producto demasiado personal, pues va a ser muy difícil, necesitarías o grandes padrinos o que sea algo tremendamente talentoso. O sea, no todos podemos ser Cuarón que puede hacer una historia de su infancia y recrear algo de los 70s completamente para vendérselo a todo público. Que por cierto, hay otras películas mexicanas que están haciendo exactamente lo mismo y que ahorita pueden estar en cartelera, pero como no es Cuarón, no les hacen tanto ruido. Pero no todos tenemos tal vez ese talento. Y él, no dudo que vaya a ser la película que gane el Oscar por mejor película extranjera y no la he visto, pero el tren del mame va muy para allá. Sin embargo, él ya se puede dar al lujo de que su nombre vende el producto. Uno, sobre todo si estás empezando a sacar un proyecto, pues ahora sí que todo ese callo de vender productos ajenos te puede ayudar y más que nada lograr. Como ya lo mencionamos, en este caso una empatía con el público que nuevamente me asombra muchísimo y qué manejo tan inteligente fue, porque eso ahora sí que hiciste que los clientes pidieran tu producto en este caso en particular y eso se ve reflejado nada más como para presumir ligeramente. Bueno, yo no creo en Metacritic, creo un poco los tomatazos, yo honestamente no creo nada en eso, pero si ustedes la buscan ahí en tomatazos, pues van a encontrar calificaciones de usuarios, más de 192 reseñas, tiene un 98% de personas a las que les gustó. Ojo, esto, y aquí es te subo al cielo y luego te tiro al suelo. Eso no significa que Gracias. la película tenga una calidad que Tarkovsky quisiera en sus planos o cosas así, pero sin No. embargo nos refleja una aceptación del público. Entonces, ese en este caso es un logro impresionante, creo yo, y pues ahí lo tienen, ¿eh? Esos números, pues podrán gustarnos o no, pero muestran un respaldo que se logró y una afinidad con el público. Hay una definición que me gustó muchísimo de Jorge Aragón, que es productor de A la Mala, ahorita acaba de salir Plan B y ahorita viene otra nueva película de él. Cuando vio Cometa, me gustó demasiado cómo me dijo que Cometa es una película experimental comercial. Ah, qué chido. Ya sabes, o sea, para mí fue algo súper, súper increíble de su parte porque si bien sí tiene cosas muy experimentales, tiene muchos planos secuencias, tiene muchos movimientos de cámara raros, tiene todo el tiempo el inicio de la película, la subjetiva del perrito, y si tú ves, no sé, hay un momento donde se escapa de unos malhechores por ahí y brinca entre la basura y sale corriendo, pues, o sea, esas cosas valen mucho para mí porque, por ejemplo, esa escena se grabó, o sea, era una Red One que ya están descontinuadas, o sea, siguen trabajando, pero no son como la cámara actual. Pesa ya con todo y todo cerca de 18 kilos más o menos, 15, 18 kilos. Y el fotógrafo, o sea, tú ves esa escena, imagínate una persona cargando 18 kilos, haciendo como si fuera un perro, y de pronto, ya sabes, como cargándola. Para mí era una escena de un ninja escapando. Y me gustó mucho, te digo, esta forma de escribir Cometa, porque si bien sí quiero que sea algo comercial, quiero que llegue a todos lados y que la gente lo vea y pueda verlo con su familia. Nunca escatimé en la parte de experimentar también con ciertas cosas. No, y se nota porque a final de cuentas uno cuando tiene la oportunidad de ver la película, se nota porque sí hay mucho amor, hay mucho sentimiento, pero no es únicamente eso en la película, sino que también tú mencionabas el juego con cámara subjetiva que tiene, creo que son no me hagas mucho caso, recuerdo dos o tres momentos concretos en los cuales tienes esa cuestión. Hay uno que se ve precisamente en el tráiler donde tienes la subjetiva del pobre perrito cuando está siendo maltratado al principio. Pero al final de cuentas, eso te ayuda precisamente con el mismo juego de la narrativa, ya que tienes una empatía con los dos personajes principales y uno es completamente una visión que no es humana. El otro, pues obviamente, es el personaje con el cual tienes ya... Ves el cara a cara y el otro, pues ves los comentarios más bien del hocico del perrito más que de la boca del actor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, vamos a pasar prácticamente a la última etapa en la cual me gustaría que nos hablaras un poco. Creo que por ahí tienes un proyecto que está en puertas, ¿no? Que estás tratando de... No estás tratando, que estás promoviendo para su realización. Sí, justamente... Ahorita terminamos bien la parte de Cometa, se va a meter a Cine Latino, su estreno ya es, me parece que es el próximo mes, eso está muy padre porque vamos a toda América, excepto Brasil, entonces es algo que nos conviene muchísimo. Ya estamos en pláticas con otras plataformas, ojalá se den, porque en diciembre viene algo muy bueno para Cometa, y es que además de que viene algo muy bueno que no les puedo decir, vamos a sacar el libro. ¡Ay, qué chido! Sí, es una novela adaptada, es una novela adaptada de lo que se vio en la película, es una novela infantil, va a estar lista aproximadamente el 15 de diciembre más o menos. Es un libro físico y es un libro digital, y eso es algo muy padre que por ahí viene, que ya les voy a ir contando pues, poco a poco todos para que nos compren un libro, por favor. Es muy difícil hacer un libro. Y en la parte de cine, como productor estoy en tres proyectos, cada quien sus cubas, donde lo hace Licia Una, Hugo... Ay, se me fue el nombre, seguramente van a matar. Pero bueno, Joe Pescina y Hugo. Bueno, un Hugo. Justamente ellos son los escritores y también productores. Y me invitaron al proyecto, entonces ahorita estoy con ellos buscando la forma de levantarlo. Vamos bastante bien. Ahí no voy como director. Está otro proyecto que es de zombies. Ese me gustó muchísimo porque es un chico que está, Héctor Aguilar, que está en Cancún y con muy, muy, muy poquita lana, no os voy a decir cuánto, con muy poquita lana levantó más de media hora, 40 minutos de película. Se ve muy bien, se ven increíbles los zombies y pues le falta grabar la otra parte. Entonces, pues mi misión ahí es que terminemos la película. Y la verdad le veo mucho potencial ahí para poder pues, vender en diferentes ventanas de distribución. Y otra de las películas que estoy se llama Perdido, es de José Saloff, otro de los chicos que estuvieron en Cometa, y ahí estamos también buscando otras puertas. Y ya como director, estoy haciendo una nueva película. De alguna forma, es extraño decirte, pero es una continuación de Cometa. Pero la continuación de Cometa me refiero a que es hay una asociación que se llama El Muro AC, que ellos tienen una... se llama Escalera de la Violencia. Entonces, ellos dicen que en el primer peldaño se encuentra la violencia en contra de los animales. Y es justo lo de lo que habla Cometa. El siguiente peldaño es la violencia en contra de las mujeres y los niños. Entonces... y justamente de por ahí voy a irme para hacer Victoria. Victoria es la nueva película que estoy produciendo y dirigiendo. Y, mira, ahí tenemos el teaser. Esto sería una primicia porque nadie lo ha visto. ¡Ups! ¿Lo tengo que esconder? Está bien. No, está bien así. Está bien, ahí que se quede. Está bien, está muy padre, me gusta mucho. Son Tania Niebla, ella, y está Dani Torres, que la recuerdan como en Amarte Duele, no sé si te acuerdas. Ahí. Está muy padre este proyecto, lleva cerca de casi 2 años que surgió como la primera idea, la verdad es que lleva demasiados años. La historia es acerca de dos chicas que sufren de cierto tipo de abusos por parte de sus parejas, de la sociedad, del deporte. Y refleja mucho esto que vive en la sociedad actual, la falta de valores que tenemos hacia la mujer. Victoria es el nuevo proyecto que estoy levantando. Y pues bueno, afortunadamente en este entró Paco Gallástegui, se llama. Él es productor de 5 de Mayo y de Rock Marie. Él está entusiasmado con esta película y me da así muchísima alegría que alguien ya más grande en esta onda del cine pues haya fijado en esta historia y haya visto todo lo que hemos hecho. También está Rodrigo León, que es productor de Libra por Libra, de Juan Manuel Márquez, y también como productor está Carlos Jorvik, que lo recordarás tal vez en Hasta que te conocí, de Juan Gabriel. Él es uno de los Juan Gabrieles. Juan Gabriel es. Y bien, pues esta película pues ya está, hemos tocado varias puertas, vamos bien, no puedo anticiparme a nada, pero va bastante, bastante bien todo lo que estamos haciendo con esta nueva peli. Ahí lo tienen. Bueno, curiosamente, sin querer ya estoy quemando tal vez los cartuchos. Bueno, no. Ahí tuvimos un previo exclusivo que debí de haber preguntado antes de haberlo mostrado, pero bueno, es sobre uno de los siguientes proyectos. Exclusiva. Exactamente. Ah, gracias. Este es una exclusiva y estaba todo fríamente calculado. Leo y yo platicamos previamente los derechos de distribución y todo y eso. Ah, claro, no. No problema. Exacto. Bueno, estamos prácticamente a punto de terminar. Un agradecimiento sincero a todas las personas que nos han estado acompañando vía Facebook, vía YouTube, vía Periscope. Particularmente tenemos María Guadalupe, Claudia BT, Gil Díaz. Miriam Aguilar y Sandy Bumburi, te están mandando muchos saludos. Eres grande y te desean lo mejor, mucho éxito. Les encanta el disco de Cometa. Bowie tan bello y quietecito que está mencionando esta Miriam. Ahorita lo vamos a poner en pantalla para que se vea que ahí está, quietecito y toda la cosa. Ahí está, ahí está, Exacto. ahí se duerme. Y curiosamente, fíjate que sin querer quedó como en las caricaturas previas donde tenías el angelito de un lado y el diablito acá. Entonces, pues ahí lo tienes como que susurrándote al oído cosas bonitas, ¿no? Y bueno, en De otro caso. lado está Happy, Ah. de Exactamente, diablilla. es para contrarrestar, ¿no? Los dos niveles que tenemos por ahí. En caso de que alguien quiera saber más acerca de estos proyectos o tal vez seguir tu carrera, stalkearte, tal vez podríamos decirlo de alguna manera, creo que el mejor medio es en Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram ahí estoy, la verdad es que todo el tiempo soy de esas personas adictas a estar tomando fotos todo el tiempo. La verdad es que intento no subir tantas cosas porque tomo fotos hasta de mi comida, de la sopa, de Bowie, estornudando, lo que sea. Sí, no, no, ya debo de bajarle. Pero ahí justamente, gracias, justamente, ahí están cosas que hemos hecho. Están las reglas del rey, que también soy productor de esa película. Hice dirección de fotografía y pues esperamos que se estrene el próximo año. Ahí están algunas cosas de mi chamba, alguna otra película Mencionabas que me acabo de unas hacer. enchiladas verdes, también, etcétera. De todo. ¿Sí? Es Un exacto. poquito de lo del making of De Victoria. exactamente. Y pues sí, ahí justamente en Instagram siempre van a ver que estoy subiendo cosillas. Ahí estábamos con Bárbara de Regil porque estamos llevando la parte de campaña de marketing digital para esa peli que se estrena el 16 de noviembre. Ahí lo tienen, para que tengan la exclusiva. Esos fueron varios shameless plug, como de repente le decimos acá, pero bueno, shameless plug has no shame, entonces pues aprovechen. Leonardo-Arturo en Instagram, ahí lo pueden seguir, para que tengan más información acerca de esto, con distintos enlaces también a los distintos proyectos. Y con esto prácticamente estamos a punto de terminar. Un agradecimiento a quienes nos estuvieron acompañando, como mencionaba previamente. Leonardo, un sincero agradecimiento por tu tiempo, por tu experiencia y por compartir esto que, te soy sincero, me abrió un poquito a mí el panorama y mira que sí lo hemos estado estudiando en distintos aspectos, porque son algunas de las aristas, en este caso sobre la distribución, que honestamente no se me habían ocurrido y pues a final de cuentas es algo que ya cuando lo ves dices, pues puede ser tan obvio, si el público es quien lo va a consumir, pues trata de moverlos para que ellos traten de pedir tu película, no traten, sino que pidan tu película y qué mejor manera de hacerlo precisamente para tener mayor proyección. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo en Sí, esto, ¿eh? no, y justo, ya nada más para finalizar, la verdad es que esta experiencia que te estoy compartiendo, ojalá que a alguien le sirva, alguien va a tener una idea como más avanzada de esto que te acabo de contar y va a pegarla más fuerte, estoy segurísimo. Te digo, todo empezó como la onda esta de cuando las bandas de rock estaban en MySpace, hice lo mismito, lo mismito, lo mismito, creamos un fanbase, un nicho de mercado que quiera ver la película. Y eso fue lo que hicimos, y fue la diferencia. Ahí lo tienen. Y bueno, aunque hablamos poquito acerca del manejo de crowdfunding, pues recuerden que este programa está bien traído a todos ustedes gracias al apoyo de nuestros patrons, de nuestros productores asociados, nuestros productores ejecutivos y toda la gente que nos apoya. Y ustedes también pueden hacerlo directamente en patreon.com/churrosypalomitas, en el cual es como nuestro universo expandido, unificado, donde tenemos audio, video, dosieres, amplia cantidad de materiales. Y ustedes pueden acceder a ahora sí que según las distintas participaciones. Tenemos entrevistas con escritores, con guionistas, con especialistas en narrativa, y tenemos varios de nuestros programas fijos, Netflix and Chill, que es donde tenemos las recomendaciones diarias precisamente acerca de qué ver en línea. Tenemos Cine Vértigo, que va en su segundo episodio, en el cual Ernesto Díaz Martínez y yo les hablamos acerca de distintas cuestiones. El último episodio es acerca de festivales de cine, tanto en audio como en video, ahí nos pueden ver. Y pues bueno, tenemos mucho contenido al cual ustedes pueden acceder, y gracias a su apoyo creo que finalmente voy a poder renovar la computadora, porque esta computadora ya tiene más de 10 años, y créanme que ya no le puedo cambiar las piezas, porque pues ya de lo que tenía que sí. Un sincero agradecimiento todos. Ya estamos a punto de llegar. Sincero agradecimiento a todos los que nos han estado apoyando con esto, y pues gracias a ustedes es que nos esforzamos por tener estas charlas con especialistas, como es el caso del buen Leo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Leonardo, muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu experiencia, Gracias a ti y al buen Benji que nos hizo contacto ahí. Exactamente, saludos al buen Benji, que espero que nos esté viendo por allá. Si no, pues al rato ahí le mando unos mensajitos, que ahora sí que él fungió, a él ya lo tuvimos en una entrevista previamente, hablando acerca de dirección publicitaria, pero pues ahora qué gustazo que ya pudimos tener esta charla, y pues esperamos que pronto nos demos, igual luego nos juntamos los tres, aunque sea para echar unas chelas o aunque sea para una transmisión, no sé, es lo de menos, lo padre es estar cotorreando. Y bueno, con esto nos despedimos, claro, van los créditos de salida, gracias nuevamente a todos, gracias Leo, y pues vámonos. Adiós.